Y ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Pedro, en el Oasis. El arte no es un trabajo donde te preguntas cómo hacer las cosas. El arte es un impulso que tienes y que lo botas, no importa si eres bueno, si eres malo. Y generalmente los que triunfan en el arte son los que se imponen, porque si vienes con preguntas de será bueno, no será bueno, escucha, tú que crees cambio de género, no, estás demostrando que no tienes esencia. Y si no tienes esencia de arranque, ya la gente te va a descartar. Pedro en el Oasis. Esta es una noche como las demás, andas apurado. es otro día como los demás. Tomas desayuno como los demás. Llegas al trabajo como los demás. Te pones al día como los demás. Y cuando te quieres revelar otro jefe más entre los demás, ya llegar a casa pensarás: qué barbaridad, otro día más. Sin personalidad, sin personalidad. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos un invitado de Pedro esta tarde con Has Personalidad y empezamos el programa con Mi Auto Era Una Rana. Ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es El Concierto de Pedro. Que recuerdo, escríbenos a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, y nuestro WhatsApp es el 938-239-782. Vamos a continuar con Pedro en el Oasis y un vino, una cerveza aquí en Oasis Rock and Pop. ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Hoy quise encontrar la manera de cazar un tierno corazón. Nada más, nunca más, nadie más me interesó. Creo que hoy no es el día. Que tienes si no hay corazón a la vista. Por demás, yo lo sé, no tienes que explicar. Debo evitar malas chicas. Sé que estoy mal, no estoy bien. Quiero paz, no poder. Debí tomar un vino, quizás una cerveza. Quiero tener Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Los niños se enamoran, es muy cierto. De niño yo entregué la vida. La vi una vez, belleza celestial, acompañando a su mamá. Me vio, me sonrió y se fue corriendo. Mi madre dijo, así es la vida. Es el amor, instantes nada más, que marcan una eternidad. Tan solo soy todos esos instantes, perdóname, no lo puedo explicar. Comprende que ya nada es como antes, enséñenme de nuevo a respirar. La vi por los jardines y en los juegos, luego en la cafetería, cuando una flor le iba a regalar, tuvo que irse una vez más. Está saliendo, miro por la ventanilla y ella salió corriendo hacia el portal, haciendo adiós hasta el final. Quiero tener sus manos en el aire, quiero entender que aquello fue verdad. Los niños se enamoran con Pedro Suárez Vértiz aquí en Oasis Rock and Pop. Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Sin razón quieres mismas canciones que te aturden, mis poemas no los lees. Dime, Dios, ¿qué me invento? ¿Cómo te enamoraré si ya todo lo he intentado? Dime, ¿qué es lo que ha faltado? Dime, ¿qué te he defraudado? En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos un invitado de Pedro esta tarde, era lívido como un perro. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es mi concierto de Pedro, qué recuerdo. Y nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, y nuestro WhatsApp es el 938-239-782. Tenemos a Rafael Salazar Mariños, que nos dice, mi concierto de Pedro, que recuerdo, es cuando él tocó en el Lawn Tennis de Jesús María. El concierto se llamó El Sector 15, organizado por Uranio 15, junto con varias bandas peruanas. Saludos para los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz. También Elisa Ábalos, el concierto de Pedro que recuerdo es en el Marina Park. Esos grandes conciertos, era todo un furor. Hermosos recuerdos, como tantos conciertos que fui. Saludos al club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Rolly Bourne dice, el concierto de Pedro que recuerdo, la verdad, nunca pude verlo, soy del 94, pero pude ver a su banda el año pasado en Villa Salva Rock, y fue un conciertazo al cual acudí porque siempre me sentía como en deuda con Pedro. Estoy seguro que los videos de sus conciertos, quienes acudieron fueron muy afortunados. El Perú te quiere, Pedrito. Así es, y ahora continuamos con Pedro en el Oasis. Viene un tema que lo han estado pidiendo bastante, Arena Hash, Stress, aquí en Oasis Rock and Pop. Perdóname, es que no ves. Hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena, siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Salir a tu manera. Oh no.

Ahí teníamos otro invitado de Pedro esta tarde con Christian Meyer y Quédate. Antes teníamos Estrés. La canción, por si acaso. No que estemos con estrés. Y hablando de estrés, Fernando Espinosa nos dice: el concierto de Pedro que recuerdo fue La Playa del Silencio. Un mar de gente coreando y fue uno de los mejores atardeceres de toda mi vida. El gran marco musical lo fue todo. Chapu, por favor, no te olvides de mi canción Estrés. Estoy con todiquita mis velitas encendidas para que me escuches esta vez. Ya te escuchamos, Fernando. Kenny Rincón nos dice: el concierto de Pedro que recuerdo hay dos. Uno en Punta Rocas, cuando solo tenía 4 años, mis viejos me llevaron a escucharlo y recuerdo que en esa ocasión un borracho le tiró una botella a uno de sus músicos y tuvo que parar el concierto por culpa de este tío borracho. Así que nos fuimos a la espalda del estrado y ahí lo escuchamos mucho mejor. Eso ocurrió en el año 94. Y por último fue el concierto Cuando Pienses en Volver del 2014. En esa ocasión se me vino todos los recuerdos y lo vi por última vez a Pedrito. Gracias por hacerme mi infancia con sus canciones, la mejor en los 90s hacia adelante. Y Rebeca Beatriz Quispe nos dice: el concierto de Pedro que recuerdo fue cuando tenía 15 años en la discoteca Forum de Arequipa y era la primera vez que iba a una de sus presentaciones y desde aquella vez quedé fascinada cuando lo veía en el escenario. Saludos al Pedro Suárez Berti Fan Club Oficial. Y si nos vamos al WhatsApp, ¿qué hay en WhatsApp? A ver, hola, mi nombre es José David, me gustaría que pongan una canción de Pedro Suárez Vértiz, Técnicas para Olvidar. Saludos a Oasis Rock and Pop. Gracias por la sintonía y justamente aquí tienes Técnicas para Olvidar con Pedro en el Oasis. Desesperación, desde aquel tiempo no borra el dolor. No existen técnicas para olvidar, no existen técnicas, no existen técnicas para olvidar, botando cartas y escondiendo un reloj que con cariño alguien regaló, llorando a solas en total confusión. No muere el fuego que tanto quemó. No existen técnicas para olvidar, no existen técnicas, no existen técnicas para olvidar, alguien me dijo alguna vez que nadie me podía ayudar, ningún gemido puede desaparecer. Si yo te olvido, no tengo nada en qué pensar. Le tienes miedo al calor de su voz, le tienes miedo a su corazón. No pienses nunca que el amor es dolor. Solo una fascinación. No existen técnicas para olvidar, no existen técnicas, no existen técnicas para olvidar, te quiero olvidar, te debo olvidar. No quiero más, no quiero más, quiero las técnicas para olvidar. Esto es Pedro en el Oasis. Como alguien como dice, después de muchos años tocar a la mano a tu pareja como tocártela a ti mismo. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Tiene que haber hormonas flotando, tiene que haber siempre esa distancia del extraño. Quieres hermanos, tienes tus hermanos. Si quieres amigos, tienes tus amigos. Pero tu pareja es tu amor. No le des ese trato. Es mi opinión.

Esto es Pedro en el Oasis. Cuando la incertidumbre desaparece debido a que te casas o a que formalizas mucho tiempo con alguien, la pasión disminuye. Entonces hay que tener la inteligencia suficiente para, estando ya con el sentimiento establecido, no perder esa incertidumbre o hacer algo para que parezca incierto, porque sé a dónde vamos, qué somos, qué estamos haciendo, es la esencia del amor. Pedro en el Oasis. Portugueses ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena, mercaderes españoles la trajeron más al sur, y por eso estoy cantando rimoneros del Perú. Acundú, Acundú, Acundú, Acundú. En Malambo tuvo un tiempo y al abuelo conoció, la compró una monjita que Pachincha la llevó. Trabajaba todo el día hasta que el anochecer, con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José. Acundú, Acundú, Acundú, Acundú. Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó. Hoy los negros ya son libres, se abolió la esclavitud. Y es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto rimonero del Perú. Somos todos peruanos con herencia ancestral, la Antártida, Guinea, Mozambique y Senegal. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso que yo canto rimonero del Perú. Acundú, Acundú, Acundú, Acundú. From Peru, I'd like to welcome all the world and say how do you do, and let the people know about this country like no other. This is Mickey Gonzalez and the Bayou Bros and Brothers. I do not sell no sex and I do not sell no violence. It may not be commercial, I'm a piece of with my conscience. And welcome all the brothers, say hello, how do you do. Talk about the roots and culture here from Peru. Yo no le traigo sexo, no traigo la violencia. Quizá no es comercial, estoy en paz con mi conciencia. Le traigo las raíces de la cultura del Perú, que fueron importados de la África en la esclavitud. Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, por eso que yo canto rimonero del Perú. Y en los barcos portugueses se trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena. Mercaderes españoles la trajeron más para el sur, y por eso que yo canto rimonero del Perú. Esta historia la escuché, un negro me la contó. Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió. Y es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso que yo canto rimonero del Perú. Acundú, Acundú, rico mamá. Acundú, soba negra. Acundú, Acundú, Acundú. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y tenemos más que nos han escrito aquí a nuestro Facebook y también nos han mandado mensajes a nuestro WhatsApp. Tenemos a Dios Jesús que dice: el concierto de Pedro que recuerdo es Cuando pienses en volver del año 2014. Un conciertazo de aquellos. Afuera del estadio vendían todo, incluso banderas con la cara de Pedro y demás souvenirs. Cuando Pedro apareció presentándose en el concierto por la pantalla, el Estadio Nacional se vino abajo. El efecto Pedro Suárez Berti, le dicen. Muchas gracias a Oasis Rock and Pop por el programa y saludos para los Pedro maniáticos. Diana Chávarri dice: el concierto de Pedro que recuerdo fue un 31 de julio del 2000, fue en la Feria del Hogar con mi enamorado en ese entonces, y recuerdo que de ahí nos fuimos al Marina Park. Fue un día muy especial y terminaríamos comprando una pizza. Se fueron caminando hasta la universitaria con la Marina. También Enrique Santiago nos dice: el concierto de Pedro que recuerdo fue en la feria de la Universidad Agraria en La Molina. Yo fui con mi hermana mayor y aún recuerdo todo claramente. Tocó pasear en bicicleta y me levé. Grandes momentos. ¿Qué dice por último Fernando Espinosa? Chapo, eres lo máximo, gracias. Si no estuviera casado, me caso con... No, pues Pedro, ¿cómo diré, Fernando? ¿Cómo decir eso? Ya estamos sintonizándonos con como invitado a Patricio. Vamos a buscar de todas maneras. Y Elizabeth Flor González, ¿qué nos dice? El concierto de Pedro que recuerdo, no he tenido el placer de ir a ningún concierto, pero no hay duda que hoy es el mejor cantante de nuestro país. ¿Qué no daría por escucharte cantar, Pedrito? Soy tu fan number one. Adoro tu música y ruego a Dios que te encuentres bien de salud y ten presente que somos muchos los que te queremos. Así es, Pedro, tú que nos estás escuchando. Y en el WhatsApp, hola Chapu, soy Eli Josué, el concierto que recuerdo es de Los Desenchufados en la Avenida La Marina. Un saludo para los pedromaniáticos que estamos atentos a todos los programas. Bueno, ya estamos llegando al final de otro programa de Pedro en el Oasis. Terminamos con esta, es Globo de Gas, aquí en Oasis Rock and Pop. Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición. Radio Oasis en 100.1 FM. Esta es Oasis Rock and Pop. Radio Oasis en los 100.9.